hasta creí. Y hoy no hay mendigo al que no le envidie, que no sea yo. A cada uno le mido los andrajos, las llagas, la mentira, y pienso: quizá nunca has vivido esto. Desde Colombia, transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Viví, amé, estudié y hasta creí. Y hoy no hay mendigo al que no le envidie, que no sea yo. Esta es Metropólica Radio Internacional al aire, un programa más, literalmente iba a decir, perdón, estoy el lunes, hoy es jueves, estamos hablando a ciegas en Metropólica Radio Internacional y estas que son las ataraxias. Hablando a ciegas, ya volvemos. Has vivido, estudiado, amado, ni creído, quizá solo hayas vivido. En este fondo que nos acompaña para empezar la transmisión, vive y amé, estudié y hasta crecí, de Liliana Felipe. Esta es una gran y absoluta argentina con una voz y una propuesta musical interesante. Bienvenidos a Hablando a Ciegas. Dirección General de Metropólica Radio, Miguel Rico López, su servidor en la conducción de este programa, y la dirección y producción, nuestro querido John Moreno, y en la coordinación, como siempre, al otro lado del micrófono, Cristian Reyes. Bienvenidos a Metropólica Radio, las ataraxias, Hablando a Ciegas. El rabo, y solo seas un rabo, moviéndose más acá. Muy buenas noches, en una entrega más de nuestro programa Hablando a Ciegas. Les habla John Moreno, director y productor. Estamos con Cristian Reyes. Cristian Reyes, ¿cómo están? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal el fin de semana? John, muy buenas noches para usted, para todos nuestros oyentes, para Miguel, que está aquí, siempre acompañándonos, muy fan de nosotros, y además porque le toca, ¿no? gracias por lo que me toca. No, bien, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo fue la semana? Lindo, el día estuvo hoy bonito, pasado de calor acá en Villavicencio, pero estuvo... Sí, bastante chévere. Caluroso, estamos en una época de una oleada de calor bastante fuerte, y son por los próximos, por lo menos 2 meses, que tenemos bastante, bastante calor. Claro, es que está el verano se vino duro. El verano se vino duro y... Ese es el del Niño, ¿cierto? Fenómeno del Niño. No estoy seguro, pero lo único que estoy seguro es que el clima en Villavicencio ha cambiado bastante. Ya casi no tenemos temporada fuerte de lluvias. Yo creo que ese no es el fenómeno del Niño, es el fenómeno del infierno. el fenómeno de lo que hay, en Villavicencio. Ya toca así porque, de hecho, en Villavicencio puede estar haciendo un calor infernal y en 5 minutos llueve durísimo, y a los 5 minutos vuelve y escampa y hace calor peor que el que estaba haciendo. Exactamente, es un clima. ¿Qué tal estuvo? No hay mendigo. No se asusten. Aló, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Una psicofonía. Tranquilos. ¿Qué tal estuvo la semana, John? ¿Cómo vamos? Bien, perfectamente. La semana bien productiva, haciendo muchas cosas, gestiones. Por fin logramos algo que yo pensé que no íbamos a lograr, que era el certificado de discapacidad, después de 2 años, 2, 3 años, Cristian. Más o menos, sí, el decreto creo que es del 2020, pero en el 21 le hicieron una actualización. ¿2 años? Sí, había sido un, digamos, es bastante complejo aquí porque en Villavicencio... todo es enredado, ¿no? El tema de la política es enredado. Lograr ese certificado a veces no es fácil y los cupos son limitados, ¿no? Y uno no sabe cuándo son las convocatorias porque todo es a última hora, en último momento, ¿no? Precisamente, exactamente eso fue lo que pasó. De hecho, pues en Villavicencio ustedes saben, y pues en todo el país, ¿no? No es por quejarnos, sino es una realidad que nos abarca a todo el país. Si no hay voluntad política, no suceden las cosas, ¿sí? Sobre todo para las personas en situación de discapacidad. Pero si la hay, se logran hacer algunas pocas. Esta vez al final no supe si hubo o no hubo. Lo cierto fue que se llamó de un momento a otro. Tranquilos, no hay problema. Estamos hoy de psicofonías para nuestros oyentes. Espero que no se incomoden, pero son cosas que suceden. Eso es para demostrar que estamos en vivo, no somos pregrabados. Sí, aunque hay otras ciudades de Cristian poco más organizadas en el tema, ¿no? Ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla tienen una mejor organización en este tema de los certificados de discapacidad. Aquí en Villavicencio es difícil. Yo no sé cómo será en otras ciudades, no conozco bien el tema, pero aquí sí es algo bastante complejo. No se difunde bien. Muchas personas se quedaron sin certificado, desafortunadamente, y habiendo pasado sus documentos muy a tiempo. Otras en último momento se enteraron, lograron el certificado, como aquí el amigo Cristian y yo, que radicamos papeles a última hora y nos dieron el certificado. Y mucha gente esperando años y no se enteraron. Y eso, digamos, estaba un poco relacionado también con el tema que queremos tratar hoy, que es el tema del empoderamiento y la inclusión por parte de las personas con discapacidad. Es algo que, por un lado, requiere información. Desafortunadamente, a veces la información no es accesible, o a veces no contamos con la información, y para poder generar empoderamiento e inclusión necesitamos información, y creo yo que formación, capacitación y educación en últimas. Exacto, y voluntad. Y voluntad de las autoridades, en este caso gubernamentales. Y voluntad de nosotros mismos. Si nosotros nos tenemos la voluntad, nos empoderamos mucho más. Exactamente, y para este tema de hoy de empoderamiento tenemos a una muy especial invitada. Ella es Andrea Herrera es la invitada del día de hoy. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola John, muchísimas gracias, y a ti también Cristian, gracias por la invitación. Muy bien, afortunadamente, contenta de estar aquí con ustedes. Andrea, ¿cómo es el tema del certificado de discapacidad ya en Medellín? ¿Cómo funciona eso? Mucho me temía que esa era la pregunta con la que íbamos a comenzar. Bueno, la verdad, creo que el tema del certificado ha sido reto en casi todo el país. Claramente hay lugares donde el reto es mucho más fuerte. Entiendo que aquí se ha ido desarrollando de manera, digamos, apropiada desde lo que yo conozco, que puede estar un poquito desactualizada mi información, pero creo que sí, que se ha ido desarrollando el proceso y que ahí vamos. Obviamente todavía estamos en el camino. Perfecto, sí, Medellín se caracteriza por ser una ciudad muy organizada, sobre todo muy planificada, muy pensada, ¿no? Son muy, muy prácticos, yo digo. A veces hay en otras ciudades donde se demoran mucho para pensar cómo hacer las cosas, y Medellín lo hace de una, ¿no? Digamos, lo piensa y lo ejecuta. Y pues una de esas ejemplos es el metro, ¿no? Exactamente. De hecho, se ganaron un premio, un reconocimiento hace unos años, la ciudad más innovadora. Es referente, inclusive, a nivel latinoamericano. O sea, sí, ¿no? Y de hecho, los paisas son muy orgullosos. Yo conozco muchos paisas que dicen, no, nosotros somos la ciudad más innovadora del mundo. O sea, que venimos del futuro. Orgullosos. Eso es lo que nos falta, orgullo por el país. Y ellos lo tienen, ustedes lo tienen, ¿no, Andrea? Sí, así es. Aquí en Medellín nos sentimos orgullosos por los logros, por esos reconocimientos que obviamente son producto de un esfuerzo, pero que también son el recordatorio de que ese esfuerzo tiene que continuar para que realmente se le haga honor a esos títulos o a esos reconocimientos. Y ahí vamos en el camino. Es bueno saber que esta ciudad es referente para otras ciudades, por supuesto, y eso, como lo digo, nos llena de orgullo, pero también es un, como un compromiso de seguir haciendo las cosas, haciéndolas de la mejor manera posible para seguir dando una buena imagen, pero sobre todo para cumplir, para cumplirnos a nosotros mismos. Entonces creo que sí es un reconocimiento, y ese reconocimiento se convierte a su vez en un recordatorio de que hay que continuar, de que no nos podemos quedar en el certificado o el reconocimiento que nos dieron hace 2 años, sino que hay que continuar haciendo más para que en realidad se haga honor a ese título. Ok, Andrea, qué interesante. Bueno, hablando de otra temática, y un poco como para aclararte quiénes somos nosotros, Cristian es economista de aquí de la Universidad de Los Llanos, es una persona con discapacidad visual, él es ciego. Y yo, mi nombre es John Moreno, yo soy ingeniero catastral. Realmente nosotros nos consideramos unos amateur en la radio, ¿no? Digamos que estamos empezando en el proceso, aprendiendo un poco, digamos, en la marcha. Ninguno de nosotros dos tiene formación en radio. Esto fue un experimento, siempre lo digo en cada programa, este fue un experimento, un laboratorio que pensamos que no iba a pasar del primer programa, y ya vamos como en el 14º. Y, wow. Y pues ha sido un experimento interesante. Cada vez tratamos de pulirnos más, de traer excelentes invitados. Algo que nutre el programa son los invitados, definitivamente, demostrando que las personas con discapacidad hacen muchísimas cosas. O sea, uno no se imagina qué tantas cosas pueden hacer. Y yo me atrevería a decirlo, a veces mucho mejor que otras personas que no tienen discapacidad. Entonces, para nosotros es un referente y es un orgullo tener invitados, y en este caso una invitada que yo diría que la palabra es increíble, ¿no? Todo lo que tú haces. Esperamos que ahorita nos cuentes, o que nos alcance el tiempo para que nos cuentes todo lo que haces, porque realmente es increíble lo que tú desarrollas, no solamente en el ámbito deportivo, artístico, sino en el ámbito social, lo que haces ayudando a otras personas, digamos, en ese tema de empoderamiento. Bueno, yo a veces me pregunto, ¿tú a qué horas haces tantas cosas, Andrea? No, primero muchísimas gracias por esas palabras, porque son como un bálsamo para uno, es como un recordatorio. A veces uno hace cosas y no las valora, o no las ve, no se da cuenta de lo que hace, y escuchar estas palabras, como las tuyas, por ejemplo, le hacen sentir bonito a uno, y eso es muy importante. ¿A qué hora hago todo lo que hago? No sé, lo hago en el momento que hay que hacerlas. Hay cosas que aparecen de un instante para otro. Andrea, te tenemos esta propuesta, ¿sí? ¿Aceptas? Sí, acepto, y ahí fue. Hay otras que se planifican con mucho más antelación, pero afortunadamente la vida, la agenda y la voluntad me dan para hacerlas, y como me queda fácil porque todas me gustan, entonces como me gustan les saco el tiempo y la dedicación. Eso yo creo que es súper importante, que hago lo que me gusta. Sí, mira, de todo lo que yo estuve revisando un poco ahí en redes sociales, viendo un poco de lo que tú has hecho, ahí pues digamos que cosas muy notables, muy referentes, que de alguna manera las personas que te siguen o que te conocen pues conocen de ti, que es el tema deportivo, el tema del modelaje, ¿sí? También tienes una faceta artística. Bueno, eres locutora, presentadora, vicepresidente de Conalive, ¿qué más me acuerdo yo? Eres facilitadora para el tema de empoderamiento internacional, creo que fue un curso que hiciste con JICA, y bueno, es una cantidad de cosas que uno dice, esa mujer a qué horas duerme. ¿Sí? Sí, mira que sí, he hecho muchas cosas, y realmente muchas de esas cosas no, ni siquiera las he planificado así con el rigor de una planificación. No, se han ido presentando, como te lo decía antes, y les he dicho que sí. Las he ido buscando algunas, efectivamente. Otras no, han llegado y simplemente yo he estado dispuesta. Ahorita mencionabas que ustedes son amateurs de la radio. Amateurs. Bueno, sí. Yo creo que eso es fundamental. A veces uno quiere ser experto en, y se queda la vida entera tratando de ser experto, pero nunca se lanza. Digamos que en ese sentido yo me he lanzado muchas veces sin saber exactamente qué tan preparada estoy para hacerlo de manera perfecta, pero con la certeza de que lo voy a hacer tan bien como yo pueda. Y creo que eso es clave, y creo que eso es clave también para ustedes, y por eso su programa es un éxito hoy, después de haber creído que no pasaban del primer episodio. Sí. Hombre, muchísimas gracias, Andrea. De hecho, Andrea toca algo, un tema bien importante, John, que es lanzarse, y más nosotros, pues lanzarnos al vacío. Hombre, ¿cómo lo denomino yo, Andrea? Y de pronto sería una analogía algo buena. Es cuando tú vas caminando o vas corriendo la primera vez después de haber quedado ciego, sientes que un camión grandísimo viene hacia ti. Está en ti si te corres o te quedas quieto, ¿cierto? Entonces yo lo denomino, para mí, sí, de esa manera lo denominé en el mismo momento en el que yo quedé ciego y quise hacer las cosas. Yo dije, o me corro o me quedo quieto. Entonces, quedándome quieto, sí, no sucede nada, se me va la vida. Si me corro, bueno, hay otras probabilidades, y precisamente Andrea hace muchas cosas, ¿no? Es algo impresionante. ¿Tú eres nacida en Medellín, Andrea, o vives allá desde hace mucho rato? Sí, yo nací aquí en Medellín, hasta los 5 años viví aquí, luego me fui a un pueblo de Antioquia que es más hacia el norte, al nordeste, más hacia la parte costa, que se llama Zaragoza, y allá viví hasta los 19 años, y luego ya regresé a Medellín. Medellín es una ciudad bastante bonita, hermosa. Yo viajo a Medellín muy seguido y estoy enamorado de esa ciudad. Es bastante referente, y allá uno dice, hombre, acá hay muchas cosas que realmente si uno se fuera a vivir allá, la vida pasa mucho mejor, pero pues las circunstancias son otras, uno está adecuado al contexto local, e irse hacia otro lado ya implica cambiar un poco de empleo, cambiar de costumbres, ¿cierto? Pero bueno, interesante que Andrea, bueno, hablando de otros temas, ¿cierto? Nosotros no sabemos qué presentas, o sea, tienes una discapacidad, pero hasta el momento nuestros oyentes no saben. Andrea, ¿quién es y qué tiene Andrea? Bueno, pues Andrea es mi nombre, Andrea Herrera. Yo soy una mujer con muchas características, y entre esas la ceguera. Tengo discapacidad visual causada por retinitis pigmentosa. A los 13 años me hicieron el diagnóstico de esta enfermedad y avanzó. Durante un tiempo fui de baja visión, y ya yo creo que cerca de unos 12 años más tarde, o sea, a eso de los 25 años, quedé ciega. O sea, el año pasado. ¿Por qué ese tono? Perdón, dime, qué pena. No, decías que a los 25 años, yo digo, pues el año pasado, es que se escucha re joven, demasiado joven. No, realmente no fue el año pasado. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces es tan importante también para las personas saber que la edad no tiene que ser un condicionador de alcanzar lo que uno quiere. Yo tengo 37 años y eso es importante porque nos han metido y nos hemos creído y le hemos hecho creer a otras personas que la edad tiene que convertirse en el pasaporte o en la muralla, dependiendo de en qué rango estemos. Entonces es súper importante también que sepan eso. Yo tengo 37 años y he hecho muchas cosas que soñaba de niña cuando ya tenía, no sé, cerca de 30, 33. No era la adolescente que se nos ha metido en la cabeza que tenemos que ser para alcanzar los sueños. Eso es también súper importante. que lo sepamos. Esta mañana precisamente en Instagram veía una frase que decía, esto es solo un recordatorio, al éxito no le importa tu edad. Y así es. Eso es muy cierto, y pues uno de ellos es Chespirito, ¿no? Que logra el éxito después de los 40. 42 años, sí, ¿sí? Señor. Exactamente, un ejemplo vivo para este tema. Sí, entonces... Así es, y yo creo, muchachos, que es súper importante eso, porque entonces nosotros nos decimos, no, pero es que yo con discapacidad, y además ya soy una persona adulta, y además no nací en la gran ciudad, y además pensamos en todas las barreras que existen y nos truncamos, y no, pues yo les digo, yo nací en Medellín, pero me fui de aquí a los 5 años y me formé allá en Zaragoza, un pueblo súper pequeño donde las oportunidades son bastante reducidas, donde la formación o la educación tiene un nivel evidentemente muy diferente al que hay en una ciudad, y allá fue donde yo me formé, y yo me vine para Medellín, claro, buscando nuevas oportunidades, pero sabiendo que allá era donde yo había estado, donde mis raíces habían tomado fuerza. Y luego, como les digo, yo empecé a hacer las cosas que más me gustan cuando tenía 30. ¿Cuáles son? Modelar, formarme en actuación, el tema de presentar, todas esas cosas que desde pequeños nos han dicho, o las haces joven o no las logras. Sí, estamos llenos de... Y yo he pensado mucho eso, pues... No tiene... Claro, sí, te decía que estamos llenos de muchos paradigmas, ¿no? O sea, para lograr el éxito tienes que empezar muy joven, tienes que ser disciplinado, tienes que... Te llenan de un poco, ¿no? De eso sí, hay que ser barreras. Disciplinado. Sí, eso es lo único cierto, digamos, es la disciplina. La disciplina finalmente termina venciendo la inteligencia, dicen los japoneses, ¿no? Y a veces mucha gente con mucho talento se queda pensando en hacer las cosas, muy talentosa, no se deciden y no tienen la disciplina para hacerlo. Y pues pudieron haber sido excelentes, uh-huh, pero no lo fueron, teniendo todo el potencial. Uh-huh. Y hay a veces que hay personas que no son tan talentosas, pero son muy disciplinadas y decididas, y esas son las personas que finalmente tienen éxito, ¿no? las que se deciden y totalmente lo hacen posible, ¿no? Y es excelente, digamos, eso que te dices. Bueno, creo que vamos a un corte musical. Y bueno, ¿me escuchas bien, Andrea? Vamos a escuchar algo de un señor argentino, sí, llamado Fito Páez. Esto se llama Hay algo en el mundo, y la letra más o menos dice esto: hay algo en el mundo que me lleva directo a donde explotan las estrellas. Hay algo en el mundo que no puedo explicar y que me hace temblar las piernas. Hay algo en el mundo, son tus ojos el mar donde se ahogan mis penas, nena. Hay algo en el mundo, sos vos en mi mundo. Es una canción que habla precisamente de eso, de la capacidad, de la necesidad de reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a escucharlo. Y esto es una, desde mi óptica, esto es una obra de arte. Bueno, Fito Páez, finalmente, a la larga, es un personaje con muchas obras de arte. Hay algo en el mundo de Fito Páez. Ya nos vemos. Esta es Metropólica Radio Internacional hablando así. Hay algo en el mundo que no puedo explicar y que me hace temblar las piernas. Hay algo en el mundo, son tus ojos el mar donde se ahogan mis penas. Nena, hay algo en el mundo. Vos en mi mundo, hay algo en el mundo que les hace pensar que al final todo sirvió para nada. Hay algo en el mundo de despiadado y brutal que nos afila la mirada. No hay nada en el mundo que me quite el dolor cuando la muerte despliega alas. Hay algo en el mundo. Vos en mi mundo. Yeah. también. Los años pasaron, vos y yo sabemos que hay algo ahí. Y hay algo en tu mundo, hay algo en mi mundo. Hay algo en el mundo de Fito Páez. Definitivamente sí hay algo en el mundo, ¿no? Hay cosas maravillosas en el mundo. Una de ellas es el amor. Hermano, ¿por qué no sentir amor por el prójimo? ¿Por qué no sentir amor por uno mismo? Si uno viene a este mundo a ser feliz, ¿cierto? Uno viene a este mundo a sonreír. Yo digo, uno llega en silencio. Lo hacen llorar, ¿cierto? Pero después todo es felicidad. Todo es felicidad. Hay que llegar a este mundo a sonreír. Como dice Fito Páez, hay que tener amor por uno mismo y por los demás. Entonces seguimos aquí en Metropólica Radio Internacional en Hablando a Ciegas con Andrea Herrera. Andrea, definitivamente queda uno sorprendido con una mujer así, ¿no? No se dejó vencer de su discapacidad y tiene otras cualidades. Creo que aquí nosotros, o por lo menos yo, cantinfleo un poco. El término cantinflear viene más o menos de lo que hacía Cantinflas, que es como digo una cosa, digo otra. ¿Cierto? Es un aprendizaje estar transmitiendo un mensaje, estar hablando a través de un micrófono. Ya nos hemos soltado un poco. Pero tú eres locutora. Locutora, ¿en qué momento? ¿Cómo surgió esa chispita tuya para pasar de ser traductora de idiomas a ser locutora? Sí, es particular. Yo desde pequeña siempre tuve una afición, un gusto, un romance ahí, coqueteo con los micrófonos. Yo me acuerdo que pequeñita cogía la grabadora de mi papá y cogía los cassettes de mi hermano y empezaba a grabarme a mí, y me gustaba mucho oírme, pero no pasó de eso. Luego estudié traducción de idiomas, como bien lo mencionabas, pero cuando terminé traducción, de esas cosas de la vida que tú haces y luego las haces, te sirven para muchas cosas, pero te das cuenta que no es las que quieres para, pues, dedicar tu vida a. Yo no me quería dedicar a la traducción. Y en una ocasión estaba reunida con unos compañeros. Había uno de ellos que tenía una voz bastante radiofónica, muy bonita, interesante, me parecía chévere. Y yo le dije que si no había pensado nunca en estudiar radio. Me dijo, sí, yo ya estudié radio. Y yo, ah, sí, ¿dónde? Y me dijo, era en un lugar aquí en Medellín. Era diciembre, precisamente, cuando tuvimos esa conversación. Y cuando terminamos la conversación, yo llegué a mi casa y llamé al lugar que él me había dicho, porque sabía que era momento de inscripciones para el año próximo, y ya, hice lo que estábamos hablando ahorita, no lo pensé y me lancé. Me matriculé y empecé a estudiar. Eso fue como en el 2017, creo, sí. Y estudié debido a esa conversación, o aparentemente debido a esa conversación, estudié locución para radio y televisión, y ahí me formé debido, pues, como les digo, a esa, sí, esa charla. O sea que de ahí viene también el tema de actriz de doblaje. A ver, un poco, porque yo antes de esta decisión que tomé ya había conocido otro grupo de amigos que se dedicaban también a la producción audiovisual. Ellos eran personas con discapacidad y personas sin discapacidad que trabajaban y hacían el tema de la audiodescripción. Entonces ya desde ahí había tenido como mis acercamientos al tema radial, más que radial, al tema del trabajo con la voz y un poquito la interpretación, un poquito ahí. Cuando estudié locución para radio y televisión, tuvimos un módulo en el que se vio un poquito de doblaje, que es la actuación de voz. Y posterior a que me gradué de locución, una amiga que también se había formado ahí conmigo empezó a estudiar doblaje en una academia en Bogotá. Otra conocida me preguntó acerca de ese proceso de formación sobre doblaje y yo dije, ay, no, yo conozco a alguien, le voy a ir a preguntar. Le pregunté a mi amiga sobre todo lo que estaba aprendiendo, cuánto costaba, cuánto duraba, todo, para pasarle la información a la otra compañera. Se la pasé, ella no hizo nada con ella, pero yo me decidí y me metí a estudiar doblaje. Y ahí fue cuando comenzó ya todo el tema de la actuación para voz. Me formé en esta academia, pero a la par también me formé en actuación para cámara, actuación. Entonces, obviamente, estas tres cosas, la locución, el doblaje y la actuación, han convergido para que pueda realizar los trabajos de actuación de voz de una forma, pues digamos que sí, adecuada. Precisamente estaba mirando yo en estos días un videoclip en donde aparece una muchacha con un perro guía y la muchacha le dice, ay, cepíllame los dientes, y el perrito le cepilla los dientes. La muchacha le dice, pásame las llaves, le pasa las llaves, pero la saca a la calle, le hace de todo, y al final el perrito sale y se va y llega a la casa, ¿por qué me dejaste botada? Y empieza toda una retahíla del perro y le cambia la vida. ¿Cómo fue la grabación de ese video, Andrea? ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo fue? Porque es que es algo realmente que nos choca, o sea, nos rompe esos paradigmas de que, hombre, tenemos una discapacidad, pero nosotros somos así o somos de esta manera. Eso es charro, es particular. Les comentaba ahorita que antes de empezar a estudiar locución, yo conocí a un grupo de amigos, algunos con discapacidad y otros sin discapacidad visual, que hacían todo el tema de audiodescripción y también contenido audiovisual. Bueno, con ellos fue que hicimos este cortometraje que se llama La Parábola del Salmón. Fue un proceso muy chévere, la verdad, todo lo que yo hacía con ellos era disfrutable de principio a fin, todo. Este cortometraje lo hicimos para participar en un festival que quizás conozcan, se llama Smart Films, y es un festival de cortos hechos con celular que se celebra en Bogotá. En este festival hay una categoría que se llama Smart Tech Incluyente, y en esta categoría pues participan los creadores de cortos con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, y nosotros decidimos participar con este, La Parábola del Salmón, como les digo que se llama. ¿Y qué queríamos contar? Queríamos mostrar eso, que a veces una persona con discapacidad puede llegar al punto de creer que su discapacidad es una limitante total, un lastre, y que entonces eso le da el derecho para convertirse en una carga para quien lo apoya. Porque a veces sucede así, como lo decía Cristian, el tema es de voluntad, pero también voluntad de nuestra parte. Pero ¿qué sucede? En ese acuerdo nosotros también queríamos decir que a veces cuando nos convertíamos en esa carga era producto de un miedo a creer que no podíamos, a un miedo también de experiencias que hemos tenido. En este cortometraje, la chica, cuando se queda sin el perro, experimenta cosas desagradables en la calle, y eso da cuenta también de que a veces, por temor a enfrentarnos a esas situaciones, nos aferramos a quien nos apoya y nos aferramos tanto que nos volvemos una carga para ellos, pero también nos limitamos a nosotros. Y después la conversación que hay entre ellos es bastante interesante, porque el perro la lleva a cuestionarse a ella misma. A ver, o sea, ¿tú crees que porque tienes discapacidad no vas a poder? ¿O crees que eres la única que tiene discapacidad? Un montón de cosas que son ciertas, que a veces uno, y a mí me pasó, cuando yo empecé a quedarme ciega, recuerdo que tuve discusiones con una amiga que me apoyó mucho. Yo le decía, yo quiero ir a tal parte, no sé, a la esquina tal vez, pero tú puedes, me decía ella, y yo, no, ¿cómo me dices eso? Y yo me enojaba con ella, es que no me comprendes, es que como tú no estás en mi lugar. Y con el tiempo uno se da cuenta de que sí, era verdad, sí podía, solo que en ese momento quizás no estaba preparada. Entonces, volviendo al tema del corto, esto mismo le pasa al personaje, a la chica, pero luego ella también le hace unos cuestionamientos al perro que son reales, y es sobre el tema de la inclusión, donde te piden, te exigen, tienes que ser capaz, tienes que demostrar que puedes, tienes que ser fuerte, pero ¿será que el entorno está preparado para que tú también puedas demostrarte a ti mismo, sobre todo, que puedes? ¿Será que esos programas donde se habla de inclusión, de accesibilidad, realmente se está pensando en esto de manera genuina, o solamente se hace por cumplir, por quedar bien? Son cuestionamientos todos muy ciertos, todos muy importantes, y en los que todos somos responsables, porque no es para dejarle la pelota a una persona o un grupo de personas o una organización, no, todos tenemos que aportar. Entonces el corto tiene esos cuestionamientos, pero además es bien divertido porque el perro es una persona, y la persona, el compañero Juanbe se llama, también es ciego, entonces él hacía el papel del perro y me guiaba a mí, pero entonces eso teníamos que contar los pasos para que fuera natural. Juanbe es muy ágil, yo también, por las actividades que ambos hemos realizado, entonces era fácil. Yo tenía que actuar como si fuera una mujer ciega convencional, o sea, lo que convencionalmente hemos conocido como una mujer ciega, que es que camina con las manos estiradas, con la mirada perdida, y es un estereotipo de persona con discapacidad visual, que no está mal, que hay personas que son así y hay otras que no son así, pero ahí queríamos mostrar esta parte de como lo típico, lo convencional. Entonces era bien divertido. Lo grabamos precisamente en uno de los puentes del metro, y los del metro no nos querían dejar grabar, porque obviamente para grabar ahí se necesitan permisos. Entonces grabamos todo súper rápido y teníamos que irnos antes de que llegara otra vez la policía a sacarnos. Fue bien, bien interesante, y lo grabamos súper rápido porque tampoco teníamos tiempo. Sí, es que precisamente la gente decía, ¿qué tiene? ¿Está enferma? ¿Será que está, es como loquita? ¿Qué le pasa? Sí, en el corto se escucha eso. Niño, ¿qué le pasa? Está enferma. Pero claro, es porque ella está perdida, está con una cara de desespero. Pero ahí, cuando se escuchan esas voces, la pantalla está en negro realmente. El video no muestra sino la pantalla en negro, porque quieren emular lo que ella ve en ese instante, que ella no está viendo nada, pero escucha todas esas voces, las voces de un hombre todo morboso que le empieza a hablar feísimo. Sí. Entonces, esa angustia que genera cuando estamos bombardeados por voces que nos dicen una cosa y otra, y estamos llenos de miedo. Eso sí es bien angustiante. O sea, cuando uno se enfrenta a esas situaciones, es demasiado angustiante, porque usted no sabe, o uno como persona ciega no sabe hacia dónde tomar. Y precisamente tú hablabas ahorita sobre los cuestionamientos que le hacía la muchacha al perro, y está en lo cierto, porque de hecho ahí es donde se basa la situación de discapacidad. O sea, tenemos discapacidad realmente cuando las situaciones nos vuelven una persona en situación de discapacidad, cuando nuestro entorno, nuestras actitudes, cuando los sistemas físicos son accesibles, nosotros no presentamos un tipo de discapacidad, que sí tenemos unas situaciones, pero desde que nos podamos mover con facilidad, hacer exactamente todo tal igual a como si miráramos o como si tuviéramos cualquier otro tipo de situación, no presentamos una discapacidad, ¿cierto? Así es. Sí, Andrea, saliendo un poco ya del tema del corto, nosotros encontramos, a mí me causó curiosidad este tema del corto, básicamente es por el mensaje y por el cuestionamiento que hace en general a la sociedad, ¿no? Porque a veces nosotros le demandamos tanto a la sociedad que no nos incluyen, pero los primeros que nos excluimos somos nosotros mismos, ¿no? Estamos esperando que la sociedad nos reconozca, pero nosotros no nos mostramos, por ejemplo. Mucha gente dice, no, es que no nos identifican, pero venga, si usted se queda en la casa, se queda escondido, si no sale, si no habla, ¿sí?, si no pregunta, si no pide ayuda, pues no espere que la sociedad o que el otro sea divino, porque es imposible. Entonces, es una cuestión de tanto nosotros como población, digamos, en situación de discapacidad como el resto de la sociedad, es un toma y dame, y pues obviamente hay fallas de lado y lado. Pero el mensaje fue muy interesante porque uno se encuentra en muchas personas que le están exigiendo, le exigen al gobierno, le exigen a las instituciones, a las universidades, le exigen al otro, pero dan muy poco. O sea, uno dice, bueno, hay que tener también empatía de aquí para allá, ¿no? Porque siempre estamos exigiendo la empatía de allá para este lado, ¿no? Entonces es muy interesante. Sí, eso es muy... Sí, es muy interesante, digamos, lo que se plantea en ese corto. También dentro de lo que estuvimos revisando y viendo, hay una cosa que a mí me causa bastante curiosidad, que es ese ejercicio que tú haces como facilitadora para empoderamiento de comunidades. Creo que hiciste muy recientemente dos ejercicios. Recuérdanos cuáles fueron esas actividades que desarrollaste, digamos, en pro de este rol de facilitadora, digamos. Sí, eso también se dio a la par con el momento en que decidí empezar a estudiar locución y todo lo demás. Yo ingresé a una escuela de liderazgo que estaba, digamos, a cargo de la unidad para las víctimas y era financiada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. Yo ahí entré por lo que les decía ahorita, porque como no le digo a casi nada no, me metí a esta escuela, pero la verdad tengo que decirlo, yo no estaba interesada realmente, yo no quiero eso, pero bueno, ya me invitó mi amiga y me da pena. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que ahorita les comentábamos del perro y de la chica es más que un juicio a la chica, es una invitación a las personas con discapacidad a que nos observemos. Y yo también he estado, digamos, en esos momentos en los que, ay, no, no quiero, no. Pero aún así, me metí a esta escuela, me formé y como parte de esa formación me certifiqué como facilitadora de dos técnicas. Una de ellas se llama consejería entre pares y esta técnica tiene el propósito de ayudar a que las personas con discapacidad recuperemos la confianza en nosotros mismos a través de la gestión de las emociones que se van quedando en nosotros producto de esos momentos en los que nos hemos sentido excluidos o hemos vivido momentos de discriminación, y esas emociones van haciendo que la autoconfianza se minimice. Entonces, con la técnica, que es bastante sencilla, pero no por sencilla fácil, la confianza se va recuperando y podemos empezar ese proceso de empoderamiento. Entonces yo me formé ahí en la escuela, gané una beca de JICA para ir a formarme a Japón como líder durante casi 2 meses, y después estuve trabajando con JICA y con la unidad formando a nuevas personas en esta técnica. A eso es a lo que tú te referías. En el 2021 yo estuve formando a nuevos capacitadores de la consejería en Bogotá y en Cali, y este año lo hicimos con personas con discapacidad del municipio, del departamento del Huila y del departamento del Cauca. Entonces, en estos procesos, ¿qué hacemos? Se reúnen a personas que por obligación deben ser personas con discapacidad y que además sean víctimas del conflicto, porque es un proyecto de la Unidad para las Víctimas. Se reúnen a estas personas, se les enseña cómo se aplica la técnica, y en la medida en que ellos van aprendiendo cómo aplicar la técnica, se va generando también ese proceso de liberación de emociones y por tanto de empoderamiento, de recuperación emocional y de empoderamiento. Y es un proceso bello, bello, bello, en el que todos ganamos. O sea, no solamente quienes están allá aprendiendo, no, siempre quienes formamos también volvemos a sanar cosas que estaban ahí, y genera mucha, mucha transformación. O sea, es impactante la transformación que genera algo tan sencillo como es oír y hablar. Bueno, interesante este tema. Vamos con corte, vamos con una canción. Sí, ¿qué vamos, tenemos, Miguel? Vamos vamos a escuchar un poco una canción icónica. Este es un tema que es un icono, es uno de los iconos de la música a nivel pues mundial, obviamente. Esto es de los Beatles, y esta canción es una de las canciones más versionadas de esta banda de Liverpool, ¿cierto? Es emblemática, primero, porque le ha dado la vuelta al mundo, primero que todo. Es algo inevitable hablar de los Beatles, que ninguna de las canciones de los Beatles dejó de darle la vuelta al mundo. Pero esta canción nació en el año 1965, se publicó para el quinto álbum de estudio de la banda, que por nombre llevaba Help, y fue una composición de Paul McCartney y de John Lennon. ¿Por qué es un ícono? Porque la dificultad que tuvo esta canción para ser publicada es que Paul McCartney se cuidaba muchísimo en ese entonces, y creo que hoy día, y de alguna manera es el éxito, en cuidar que ninguna de sus canciones tuviese un plagio, es decir, que fuese parecida a otra cosa. Nació primero la letra, nació como un cuarteto de guitarras, y luego pues nació la letra como tal. Entonces vamos a escuchar Help de los Beatles, y recordemos, estamos en Hablando a Ciegas, Metropólica, Radio Internacional, con este programa de hoy de emprendimiento. Bueno, Hablando a Ciegas, Metropólica, Radio Internacional. El BNF, empoderamiento, un emprendimiento. Se me fueron las luces, un segundito, por qué pena, los oyentes. Empoderamiento. Escuchamos a los Beatles, ya está. But el BNF, it goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Okay, man. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Bueno, volvemos aquí a Hablando a Ciegas con nuestra invitada de hoy, Andrea Herrera. Andrea nos estaba comentando un proyecto, digamos, muy interesante con la unidad de víctimas, precisamente en esas zonas de conflicto, y con la particularidad de, adicionalmente, que es zonas de conflicto enfocada a personas con discapacidad. Podríamos decir que básicamente las personas localizadas en esta zona presentan, podríamos decir que una doble vulnerabilidad, ¿no, Andrea? Sí, pues en todos los territorios del país que han sido afectados por la violencia hay víctimas, obviamente, de esta violencia, y algunas de esas víctimas son personas con discapacidad que, como lo mencionas, tienen o presentan doble condición de vulneración. Entonces, en esta población como tal, o sea, víctima del conflicto con discapacidad, es que se ha centrado este proyecto en el que yo he estado participando. Adicionalmente, Andrea, en esas dos condiciones, ¿hay algún requisito adicional? ¿Tú trabajas específicamente con toda la población, con mujeres? ¿Hay un tema, digamos, asociado ahí de género también, o no necesariamente? No, este proyecto busca empoderar y formar a consejeros que tengan esas dos condiciones, víctimas o sí, víctimas que tengan discapacidad y que tengan ya procesos de liderazgo. ¿Por qué de liderazgo? Porque a ellos se les forman para que luego se conviertan en replicadores de lo aprendido. Entonces se puede garantizar más que esto se puede dar cuando son personas que ya tienen una trayectoria como líderes, pero hay personas que todavía no tienen la trayectoria, pero reúnen todas las condiciones para convertirse en líderes, y ellos también entran a ser candidatos idóneos. Ya en cuanto a género y edad, se busca siempre la paridad de género, que haya en lo posible el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. Y las edades, pues la verdad se busca es que haya de todo el rango de edades, aunque por lo general hemos trabajado con personas de alrededor de 40, 50 años. Los más jóvenes tendrán 30 años. Y eso es bonito porque es también demostrar que lo que les decía ahorita, la edad no es un condicionador para que yo me pueda convertir en alguien que aporte. Claro, Andrea. Andrea, y hablando de otra faceta de las que encontramos en la revisión que hicimos, tú eres vicepresidenta de CONALIVE, que es la confederación que asocia, valga la redundancia, las asociaciones a nivel nacional, ¿no? O sea, me imagino que son asociaciones departamentales de personas con discapacidad visual. Dentro de este rol que tú tienes como vicepresidente, ¿qué proyectos, qué acciones se están desarrollando o estás liderando, digamos? Sí, este rol es un rol que llegó a mi vida hace poco. Comencé a ser vicepresidente de CONALIVE a partir de abril de este año. Y nuestro foco, el mío y también el del Consejo de CONALIVE de este periodo, es trabajar mucho con las mujeres. Entonces fortalecernos como líderes, pero entendiendo que el primer proyecto que tenemos que aprender a liderar es nuestra propia vida. Entonces ahí, como parte de mis responsabilidades, tengo uno, digamos que entre comillas liderar, o más bien acompañar el grupo de mujeres de la organización de CONALIVE, que como bien dices, CONALIVE asocia a otras organizaciones del país. Entonces las mujeres del grupo de mujeres de CONALIVE son mujeres de estas organizaciones, y también mujeres que no hacen parte de la organización pero que tienen discapacidad visual y que tienen el deseo de pertenecer al grupo. Ahí estamos, ya hemos tenido formaciones en cuanto al tema de la inclusión laboral. En este momento estamos trabajando por realizar el primer encuentro nacional de mujeres con discapacidad visual, que tenemos planteado hacerlo el próximo año. Y también estamos trabajando con otro proyecto, un proyecto muy importante que tiene apoyo de la cooperación alemana, internacional, ¿sí? de España. No, sí, tenemos uno en este momento de Alemania, sí. Pero ese ya está pues ya súper avanzado, ya casi lo estamos cerrando. Pero hace poco presentamos un proyecto, una convocatoria para recibir financiación de la cooperación española, y fue un proyecto muy bien pensado, muy bien trabajado, y que tiene como foco este tema de género de mujeres, y afortunadamente lo recibimos, el apoyo. Entonces ahí vamos a estar trabajando fuerte, duro y con toda la gana para que este proyecto impacte positivamente la vida de muchas mujeres y por ende de hombres también. Y también yo tengo a cargo como vicepresidente de CONALIVE todo el tema de la cooperación internacional. Entonces yo estoy a cargo de del tema de las relaciones internacionales, de estos proyectos, y por tanto pues ahí confluye tanto el tema del grupo de mujeres con el tema de este proyecto, y es algo bien bonito. Oye, y este proyecto del cual nos estás hablando con mujeres, básicamente, ¿de qué se trata? Es un proyecto que todavía lo estamos, o sea, ya fue aprobado, todavía no se está ejecutando, y nosotros estamos en este instante en toda la organización de su ejecución. Queremos primero ya tenerlo todo bien organizado para poder luego presentarlo de manera oficial, para que lo que se diga sea lo que se va a trabajar. Okay, entonces, o sea, apenas obviamente tengamos todo bien estructurado, lo vamos a dar a conocer y ustedes estarán ahí invitados, por supuesto. Sí. O sea, está, digamos, en construcción, podríamos decirlo, todavía no. No, ya está, ya construido, está. Lo que estamos es, digamos, como teniendo la precaución de no ir a decir lo que todavía no estamos haciendo. Okay. Porque es mejor que los actos hablen antes que las palabras mismas. Ok, perfecto, te entiendo. Bueno, y hablando de este proyecto de cooperación alemana, Cristian y yo fuimos, podríamos decir, beneficiados con este tema aquí en Villavicencio. Nosotros hicimos parte del proyecto de Conalivi, el de fortalecimiento como de estas temas en tecnologías o, y pues tuvimos, sí, la tecnologías fortuna. Y manejos ofimáticos con la cooperación internacional de Alemania. Entonces es, fue, digamos, para nosotros muy interesante poder tener el apoyo de Conalivi, y donde, pues en el caso particular mío, yo tengo formación en mi área disciplinar, tengo inclusive estudios a nivel doctorado, pero en el campo de la discapacidad sí andaba como en prejardín. Entonces para mí fue un proceso muy interesante que me permitió aprender algo de JOS, ¿sí? Algo de accesibilidad. De hecho, estoy, digamos, en ese proceso, porque aunque yo estoy en una condición de baja visión, el residuo visual, digamos, y un poco también la fatiga visual, a veces no me permite un uso, digamos, principal de la visión. Trabajo, de hecho, más con la parte auditiva, ¿no? Digamos que para mí la visión es como un apoyo más que todo. Ya estoy desarrollando más la parte de audición, y pues para mí, en el caso personal, esta capacitación fue fundamental para mi proceso, digamos, de rehabilitación. Fue muy, muy bueno. Sí, este proyecto es bien, bien, bien potente. Es un proyecto que ha impactado a muchas personas a lo largo y ancho del país. Uno de sus componentes es este que ustedes mencionan, que es la alfabetización digital, donde se formó a personas con discapacidad visual en el uso de las tecnologías a través del lector de pantallas. A algunos se les dieron sus equipos, pero este, como les digo, es solo un componente que ha tenido este proyecto. Este proyecto ha tenido también como parte de su sí una campaña en pro del tema de la inclusión laboral, ha tenido apoyo a emprendimientos de personas con discapacidad, ha tenido también el tema de formación en temas de emprendimiento, no solamente como apoyo, digamos, en el músculo financiero, sino también en la formación de cómo gestionar un negocio. A un emprendimiento más que un negocio. Ha tenido muchos componentes, la verdad. Ha sido un proyecto que ha demandado mucho por parte de quienes están a cargo de él, pero que lo han entregado con todo el gusto para que nosotros, las personas con discapacidad, podamos, pues, potenciar nuestras habilidades y tener las herramientas para estar en una condición de igualdad con el resto de la sociedad. Es un proyecto, ha sido un proyecto bien, bien, bien interesante. Claro, Andrea, y con todas estas actividades que tú desarrollas como vicepresidenta de Conalivi, lo que haces con la unidad de víctimas, ¿tú todavía sigues teniendo tiempo para el tema del pole sport, para el tema del modelaje, para el tema de locución? O sea, no sé cómo haces para seguir haciendo todo eso que haces. ¿Sigues, digamos, con esas otras facetas que tú tienes en el tema deportivo, en el tema artístico? ¿La sigues desarrollando? Sí, no habría forma de que no pudiera hacerlo, porque eso es mi motor. Estas otras cosas que mencionas son el motor, lo que a mí me llena de alegría, lo que a ver, todo lo demás que yo hago, por ejemplo, el tema de Conalivi, lo hago con todo el gusto, con todo el deseo de contribuir, para que luego cada persona pueda hacer lo que en realidad quiera hacer, como yo también lo hago. Eres como un coach en ese sentido, eres como una especie de coach. O sea, ayudas a otras personas a alentarse para que cumplan sus propios sueños. Sí, y además digamos que desde Conalivi, ¿qué hacemos? Pavimentar o abrir incluso camino para que haya igualdad, equidad, para que todos estemos, digamos, con las herramientas, para que después de que haya esa igualdad, esa accesibilidad, cada quien se vaya por ese camino y haga lo que quiera. Entonces, yo eso es lo que hago. Hago eso con Conalivi para luego poder hacer lo que a mí me gusta, que es el arte, que es pole dance, que es el modelaje, que es el burlesque, que es estar frente a las cámaras, frente a los micrófonos. Ahí es donde yo me siento feliz, plena, a lo que yo me quiero dedicar. Y para poder hacerlo con toda la garantía, entonces trabajo en el tema de derechos, en el tema de prepararnos y de preparar la sociedad con Conalivi o con cualquier otra organización en la que yo pueda apoyar y contribuir. Bueno, la charla está bien interesante, tan interesante que, Andrea, tenemos preguntas del público. Entonces vamos a darle paso a nuestro director de Metropólica, Miguel. ¿Qué preguntas hay? Gracias, muchachos. Andrea, mira, tengo un par de preguntas de un par de paisanos tuyos. Juan Gueido se llama él, no sé si está bien el apellido. Hay personas que no nos dan los nombres reales, supongamos que se llama Juan Gueido. Él es de Medellín. Hace una opinión bien interesante. Mira, dice: la mayoría de las mujeres paisas refuerzan su acento. Tu voz tiene un tinte más universal. La pregunta de él: ¿has educado tu voz para ello? Efectivamente. El tema de estudiar locución y sobre todo doblaje hace que nosotros nos formemos en el tema del acento neutro, que llaman. Y además que, como yo les mencionaba, yo nací en Medellín, viví hasta los 5 años, pero luego me fui para un municipio donde la mayoría de habitantes son del Pacífico y de la costa. Entonces, aunque no se me pegó el acento del Pacífico y la costa, sí hubo una neutralización de mi acento paisa. A mí se me sale a veces, y a veces los directores de doblaje me dicen como: ojo con ese cantadito, yo no lo escucho. Pero ahí aparece de repente. Pero efectivamente sí, yo he tenido formación para poder neutralizar mi voz, y aunque pues cuando estoy en mi vida cotidiana no me esfuerzo para que salga así, obviamente pues ya quedan ahí como esos, se te dan esas, digamos, se te dan una natural. Sí. Bien, hay otra pregunta, es de Arequipa, en Perú. Él es Manolo Surichaki. Y él dice: admiro tu seguridad para contigo misma. La pregunta: ¿en algún momento perdiste tu camino y tuviste miedo al verte ciega? A Manolo le agradezco esa pregunta, es súper importante. A ver, uno cree que pierde el camino. Yo no diría que uno pierde el camino. Yo creo que uno encuentra el camino mientras se pierde un poco. Pero que sí he tenido miedo, no se imaginan cuánto. A mí me diagnosticaron la enfermedad cuando tenía 13 años y a mis 17 años yo me sumergí en una depresión en la que me llené de rabia, rencor, tristeza, pero más que tristeza era como de rabia, yo me acuerdo. Y no salí de mi casa durante 9 meses ni a la puerta. Me refugié en los dulces, entonces subí mucho de peso, no le hablaba a mis papás. Fue un momento complejo, oscuro, pero yo me he dado cuenta de que el oscuro no es malo, es simplemente oscuro. Y eso fue un momento difícil. Ahí puedo decir que obviamente tenía miedo, vivo, físico y patente, pero en el resto del camino, miedo es lo que he tenido y que tendré y que seguiré teniendo. Todas las veces que hago alguna cosa nueva, desconocida, retadora, el miedo está presente. Lo que hago es que lo invito: venga, vamos los dos, acompáñeme, y lo hacemos. Pero sí es importante eso, o sea, no pensemos que cuando una persona hace algo es porque no tiene miedo, es porque lo hace incluso con miedo, o sea que no la hace diferente de nosotros. A él le da miedo, a mí también, entonces si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. A ver, Miguel. Hay una pregunta que me pareció bien interesante última hora, y creo que es acerca del primer comentario que hiciste. Nos escribe un oyente desde Pachalum, en Guatemala. Pachalum nos dice que es en la costa. Y la pregunta va enfocada a que, ¿qué dirías tú a las personas, a las muchachas, a las chicas que están pasando por el proceso con el cual tú estás pasando en este momento, para que entiendan que la vida no es solamente ver? Esa es la manera en que nos preguntan desde Pachalú. Que la vida no es solamente ver. Que la vida no es solamente ver. Fuerte pregunta. Sí, la vida no es solamente ver, pero ni siquiera para la gente que ve. O sea, a veces la gente que ve, ni ve. Y no, no es una crítica, no es un comentario de consuelo. No, a lo que quiero referirme es que la vida evidentemente no es solo ver. Evidentemente ver es muy importante, y todos nosotros que no vemos lo sabemos. Sabemos que ver es importante, pero sabemos que la vida sin ver también es vida, y que entonces hay que buscar la manera de vivir esa vida. Y que, a ver, si es importante ver, porque ver es importante, lo más importante es verse. Y eso es lo que yo le diría a las mujeres y también a los hombres. No importa que dejemos de ver, porque eso no está bajo nuestro control. Yo no pude evitar dejar de ver, pero lo que sí no podemos permitirnos es dejar de vernos, porque cuando nosotros no nos vemos a nosotros mismos, ahí es cuando realmente nos volvemos traslúcidos, invisibles, y no para el resto, sino para nosotros mismos. Y cuando nosotros no creemos en nosotros, todo es más difícil, pero mucho más difícil. Sí, no, no solamente eso, digamos. Es... Continúa, perdón. No, no, gracias por interrumpirme. No, tranquila. No, lo que quería decir era un poco también que cuando uno está en esta situación, se pone a observar, no utilicemos la palabra ver, se pone a observar o a percibir que la sociedad es muy visual, ¿no? O sea, depende mucho del sentido de la visión, ¿no? Y a veces descuida otros sentidos, ¿no? El olfato, el gusto, el tacto, la audición, ¿sí? Y prácticamente como que recarga toda la percepción del mundo en los ojos, ¿sí? Eso es cierto. Perdóname, qué pena. Es que me emociono. No, sigue, no. Entonces... Es que es cierto, es muy cierto que nosotros, la sociedad, es muy visual. Yo que no veo, me considero muy visual también. Lo que yo hago, el tipo de actividades artísticas y profesionales están también muy, muy supeditadas a lo visual. De hecho, yo trabajo en los medios audiovisuales. Y yo creo que no es que esté malo que seamos o que sean las personas visuales, pero sí es importante lo que decías, recordar que además de la visión tenemos otros sentidos que están ahí, que si nosotros nos apoyamos en ellos, quienes ven se apoyan en ellos, van a poder tener un acceso a todo lo que hay a su alrededor mucho más amplio. Y nosotros que no vemos, pues obviamente vamos a tener un poquito más de equilibrio con respecto a lo que no alcanzamos a ver con los ojos. A ver, quiero aclarar, ver es ver, o sea, ver es ver, y ver es importante, y no hay nada de malo en ver, y no hay nada de malo en apoyarse en la visión siempre que uno vea. Pero cuando ya uno no ve, entonces lo más importante es reconocer que no es lo único. No es lo único, ni la vida existe solo viendo. Sí, es importante, porque es que si fuera así, entonces todos los que no vemos, apaguemos y vámonos de este mundo. Exacto, no. Exacto, sí. Sino que a veces, digamos, se pone uno a pensar o a reflexionar, y hay personas que dicen, no, es que si yo no llegase a poder volver a ver, se me acabaría el mundo. Le dije, pero espérate, o sea... Todavía sientes, percibes, tienes tacto, tienes olfato, tienes audición, tienes otros sentidos que de pronto uno como que los tiene ahí quieticos, los tiene ahí como en stand-by, porque somos un mundo demasiado visual, ¿no? O sea, es más, nos dejamos llevar a veces solamente por lo que vemos, ¿no? Y no nos permitimos percibir de otras maneras. Entonces, Y yo entiendo las personas que dicen eso, perdón, Sigue, sigue. Sí, no, o sea, lo que quería decir que era... Yo entiendo las personas sí. que... Era, es básicamente eso, es un poco de ahí están esos otros sentidos, y lo digo básicamente cuando yo no tenía baja visión o cuando veía más, digámoslo así. Alguna vez tuve la oportunidad de hacer un ejercicio para despertar otros sentidos. Entonces era un ejercicio donde te vendaban los ojos, o sea, no veías nada en lo absoluto, y te permitías empezar a reconocer el mundo a través del tacto, a través del olfato, a través del gusto, bueno, a través de los otros sentidos, y empezabas a percibir, digamos, a través de tu mente otras sensaciones que uno de pronto a veces ni se daba cuenta. A veces, por ejemplo, uno come, digamos, pero no desgusta los alimentos, no se fija en la diferencia que hay entre cada uno de esos sabores, porque básicamente es un sentido secundario, digámoslo así. Entonces, pues digamos que a lo que yo voy es que obviamente la visión es la visión, ¿sí? Te permite captar cierto tipo de información, pero también es bueno a veces acompañarlo de otras sensaciones, ¿no? De otras percepciones a través de los otros sentidos, para poder tener, digamos, una percepción diferente de lo que tú estás observando o lo que estás viendo. John, hoy estamos... Perdón, Andrea, continúa. Ya ahorita empezamos, ya ahorita te digo lo que iba a decir. Dale. No, que iba a decir que eso que dice John es bien bonito porque es real, y esa invitación, o sea, se la hace uno a quien ve y a quien no ve también. Yo, por lo menos, a veces como y me como todo eso pensando en otras cosas y ni me fijo, en serio, en los sabores. Obvio, sé que estoy comiendo, tengo claro qué es, pero no me permito, como tú dices, enriquecer mi experiencia a través de esas sensaciones. Entonces es una invitación para todos, realmente. Sí, es importante percibir lo que hay alrededor. Y te estaba diciendo antes de interrumpirte, hoy estamos internacionales, muy, muy internacionales. Tenemos una pregunta de Dubái. Miguel, ¿cuál es la pregunta? Oh, wow. Bueno, de Dubái es... No es coincidencia, es que mi hija está por allá por Dubái. Está escuchando y me hizo una pregunta. Me dice, Andrea, ¿cómo lograste sonreír tanto a pesar de la dificultad? Me agrega, he visto tus fotos, me pareces una chica muy simpática, te felicito por seguir la carrera del modelaje. Y mi hija también es modelo, entonces están como sintonizadas en ese tema. Pero la pregunta que ella enfocada es que ¿cómo lograste sonreír, o cómo logras tú sonreír tanto a pesar de la dificultad? A ver, es que sí fue un reto. Sí fue un reto, sobre todo, más que todo, al comienzo, cuando empecé a acostumbrarme a mi nueva versión, a esta versión que no veía, y que, como decía John, tenía que empezar a encontrar nuevas maneras de experimentar. Y ya luego, yo me acuerdo que un día yo me dije a mí misma, bueno, está bien, en esta vida me tocó ser ciega, así me dije, listo, pero yo voy a ser la ciega que yo quiera. Y ahí entonces yo decidí qué cosas quería hacer. Obvio, no fue solamente decirlo y que ya todo sucedió, pero eso fue transformador. Fue transformador aceptar la que yo soy, y no fue de un día para otro. Pero cuando lo hice, cosas poderosamente mágicas empezaron a suceder. Y ahí empecé ya a disfrutar de esta nueva vida, que es la que tengo. Además, porque yo no sé si hay más vidas, pero no creo que en alguna de las otras vidas me toque ser una mujer ciega. Entonces me toca aprovechar esta, porque tengo que vivir esta experiencia al máximo. Quizás no la vuelva a tener. Y suena romántico lo que digo, pero no es romántico. Esta experiencia de vida tiene retos, los tiene, evidentemente. Pero son los míos, son los que me tocan, y entonces debo encontrar la manera de afrontarlos y, pues, entre comillas, disfrutarlos. Y eso es lo que he hecho. Y además, que tampoco puedo ser malagradecida, o sea, mi vida ha sido una vida bella, una vida acompañada de personas que me guían, que me orientan, que me apoyan. Y no solamente mi familia, obvio, mi familia siempre ha estado, pero hasta los desconocidos, los que aparecen y nunca más vuelvo a encontrarme. Entonces sí he tenido motivos para sonreír y por eso pues lo hago. Sí, es que sonreír hace parte de la vida, ¿no? Eso nos hace llevar mucho más allá, mucho más llevadera nuestros temas. De hecho, como lo decíamos en programas anteriores, un gran personaje de una película dijo: hay que reír para no llorar. Y como lo dice una canción de un programa de comediantes de Medellín, dice: aprendimos la lección y hay que reír para no llorar. Si no se aprende de lo que nosotros mismos vivimos y si no sonreímos y no le sacamos provecho a esto que nos está pasando y vivimos la vida como nos tocó realmente, pues entonces, ¿qué llegamos a hacer? Más que, ¿cierto?, como nos tocó, como la queremos vivir finalmente, la larga. Sí. Exacto. Pero pues ya nosotros tenemos otra pregunta, Andrea. Lo que pasa es que somos un poco curiosos y nos enteramos que haces pole sport. ¿Qué es el pole sport? El pole sport es más fácil de pronto asociarlo con el pole dance. Si de pronto conocen este baile que se hace en un tubo vertical que va de techo a piso, pegado a un tubo de acero. Sí, claro, bastante esfuerzo se personas, tiene. Sí, entonces alrededor de este tubo se hace baile, acrobacias, y el pole sport es la parte, digamos, más deportiva de esta actividad del pole dance. Entonces uno ahí hace acrobacias gimnásticas, giros, también se hace la parte pues como artística, pero fundamentalmente es lo más gimnástico, y se hace en este tubo y con la misma ropa, pues con una ropa similar, que son shorts cortos, con tops cortos también, porque se necesita que la piel esté descubierta, porque la piel con la fuerza corporal son las que ayudan a que uno pueda estar adherido al tubo y no se caiga. Entonces, por eso hay que hacerlo con el tipo de ropa que se hace, y es una práctica que despierta el poder interno, que te hace reconocer tu fuerza, pero también tu flexibilidad, tu capacidad de fluir, y que es contigo, es ese tú y tú, y es algo bello, realmente muy poderoso, y que en mi vida impactó demasiado para lograr ese proceso de empoderamiento con el empoderamiento y de reconocerme, de verme, de encontrarme nuevamente. Bueno, Andrea, ¿y cómo tú a través del pole dance o el pole sport has podido también ayudar a otras mujeres en ese tema de empoderamiento? ¿Cómo te ha servido el pole dance? Sí, mucho, ¿sabes? Porque a veces con que una mujer vea a otra mujer ahí, se siente, digamos, capaz, o por lo menos se atreve a intentarlo. Pero si la que está viendo es una mujer ciega, ahí entonces el llamado es mucho más fuerte. El llamado a intentarlo es mucho más poderoso. Y a veces las mujeres no quieren intentar pole porque no es lo que les llama la atención, pero ese llamado es hacer lo que a ellas les gusta. Entonces ese proceso de empoderamiento, más que de llevarlas hacia el pole, es llevarlas hacia lo que a ellas les significa. Yo he pensado mucho que en la vida lo que más impacta no es qué tan perfecto tú haces las cosas, es qué tanto tú te arriesgas a hacerlas, y eso genera más impacto en los demás. Vuelvo y te digo, o sea, para hombres y mujeres, ambos, verme ahí disfrutando, haciéndolo, sintiéndome bella, sensual, pero fuerte, y que sepan que yo lo estoy haciendo y que además no veo, eso les llena. Y los llena los hace llenarse de sí mismos, de darse cuenta de que esa fuerza que está en mí también está en ellos. Claro. Y eso ha servido muchísimo, demasiado. Claro. ¿Este deporte es exclusivamente para mujeres o también lo practican los hombres? Sí, es para todos los que tengan cuerpo. O sea, Cristian no puede por la barriga, ¿no? Yo no, es realmente... para todos los que tengan cuerpo, indistintamente de cómo sea su cuerpo. Ah, ok. Aunque es cierto que ha sido históricamente más practicado por mujeres, pero esto ha ido cambiando y más hombres cada vez se han decidido a hacerlo, porque es un ejercicio que implica fuerza, mucha flexibilidad. O sea, el cuerpo ahí es protagonista. Y no me refiero, cuando digo cuerpo, a un cuerpo con ciertas características. No, tu cuerpo, el que sea tu cuerpo, es el protagonista, y entonces tienes que aliarte con él para poder lograr las cosas. Entonces cada vez más hombres también lo realizan. Es bonito ver cuando hombres lo hacen, se enamoran y se convierten en deportistas o en entrenadores, o incluso lo hacen solamente por entretenimiento, que también es muy importante y válido. Sí, claro, de hecho hace unos años, cuando yo tenía la oportunidad de miraba los Juegos Olímpicos. No recuerdo haber visto este deporte en los Olímpicos, pero sí recuerdo cómo los gimnastas hacían toda la cantidad de piruetas, y eran delgados, de hecho, pero hacían piruetas en un tubo, una barra, de manera horizontal, y se soltaban. John, ¿alguna vez has visto eso? Dan como 5 giros en esa vuelta, en esa barra, y al final se sueltan y deben caer en una posición específica. O sea, ¿cómo hacen para poder, de esa velocidad que tienen, soltarse y caer y pues no troncharse ni siquiera un dedito, mano? Porque eso es una fuerza impresionante. Yo lo recuerdo, y de hecho lo intenté hacer y me escalabré una vez tratando de jugar en una barra de un parque. Yo lo máximo que hacía era la media luna, pero las paticas me llegaban hasta la mitad. Bueno, vamos entonces con canción, vamos a hacer un corte. Es decir, que estos manes tenían espíritu de poleros. Pero de poleros. Poleros. Vámonos entonces con un corte, vamos con un corte, Andrea, vamos a escuchar una canción. Vamos a irnos ahora con Fito y los Fitipaldis, ¿no? Que no tiene nada que ver, obviamente, con Fito Páez, de ninguna manera. Hay gente que él tiende a confundir, primero porque ni siquiera es el mismo país. Fito y Fitipaldis es un grupo musical español de rock and roll creado en el año 1997 por Fito Cabrales de Platero y Tú. ¿Recuerdan ustedes, amigos rockeros antiguos, Platero y Tú, aquella banda clásica de los 90, de finales de los 90? Pues Fito Cabrales fundó esta banda nueva, Fito y Fitipaldis. Esta banda inicialmente surgió como un proyecto paralelo de Cabrales, que decidió continuar la disolución de su anterior banda, que era Platero y Tú. Genial. Y vamos a escuchar Soldadito Marinero. Y este Soldadito es una canción que fue editada, fue publicada en el disco llamado Lo Más Lejos a Tu Lado, que fue el segundo sencillo después de La Casa por el Tejado, y las primeras grandes grabaciones y los primeros grandes éxitos de esta banda, Fito y Fitipaldis. Escuchémoslo, Soldadito Marinero. Esto es De Lujo, de colección, Metropolica Radio Internacional. Thank you. a cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la carretera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Aquí en Hablando a Ciegas, hoy con inclusión y empoderamiento, y nuestra invitada de hoy, Andrea Herrera, que nos estaba hablando del pole dance. De hecho, ahora en el corte musical yo le estaba preguntando a Andrea que este deporte no es muy común, digamos, en la población con discapacidad que se practique, y pues la duda que me llega es cómo tú llegas al pole y te quedas en el pole y no tomas otras opciones. ¿Por qué? Bueno, yo primero que todo, antes de llegar al pole, hice natación. Sí. Y luego también atletismo. Estuve un tiempito muy corto en ajedrez, pero mi camino me tenía que conducir al pole dance. ¿Por qué razón? ¿Cómo llegué yo al pole dance? Cuando yo empecé a quedarme ciega, una de las cosas que más me afectó emocionalmente era el pensar en que yo ya no iba a ser vista como una mujer o como el resto de mujeres, que a mí ya no me iban a considerar como a las demás, que ya yo no iba a ser vista como una mujer sensual, femenina. Eso me afectó mucho, mucho, mucho. Y entonces, en ese deseo de poder ser vista como una mujer igual al resto, yo empecé a hacer varias cosas, y entre esas en mi mente se instauró la idea de realizar pole dance. Pero cuando eso, yo estaba todavía muy ocupada adaptándome a mi nueva vida como mujer ciega, y además creía que el pole dance era simplemente dar giritos en el tubo ahí en calzones y ya. Eso era lo que yo pensaba que era el pole. Pero años después, que fue cuando cumplí 30, y por eso les decía que no hay edad establecida para uno empezar a hacer sus cosas y convertirse en una persona exitosa en esas cosas, a los 30 yo dejé de pensar en que quería hacer pole y busqué todo para hacerlo. Y así fue, comencé a hacer pole tratando de encontrar esa mujer femenina, sensual, que yo pensaba que la ceguera me había robado. Y me di cuenta de que el pole no me iba a devolver esa mujer, porque esa mujer nunca la había perdido. Esa mujer era yo y estaba siempre en mí, solamente que al empezar esta práctica la reconocí, la volví a mirar y ella pudo salir. Entonces comencé con el pole dance en esa búsqueda, pero luego me di cuenta de que era un deporte bastante bueno, exigente, físicamente hablando, también emocionalmente hablando. Y me di cuenta haciendo una publicación de Instagram en la que yo contaba acerca de las distintas modalidades del pole dance, que había una categoría de pole sport que se llamaba para pole, y que había un campeonato mundial de este deporte donde atletas con discapacidad también podían participar. Era un campeonato mundial para todo el mundo, para todos los atletas con discapacidad, sin discapacidad, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, bueno. Y me decidí, yo dije, aquí voy a estar yo. Y efectivamente, ahí estuve yo. En el 2019 me preparé, participé en el campeonato nacional para poder ganar el cupo para representar a mi país. Lo obtuve, y en ese mismo año, 2019, viajé a Canadá para participar en el campeonato mundial de pole sport, donde competí en la categoría para pole con otras personas con discapacidad, y ahí quedé de subcampeona mundial de este deporte. Así fue como llegué, por esas razones llegué, por esas razones me enamoré, sigo enamorada y lo sigo haciendo, porque combina lo que más me gusta a mí, que es la parte deportiva, lo artístico, lo que yo les decía, el sentirme bella. Y digo sentirme bella, que es más importante que verme bella, porque verme es para los demás, sentirme es para mí. Y esa ha sido como la fórmula perfecta que me mostró el pole, y por eso sigo ahí. O sea, para ti el pole es más que un deporte, según lo que comentas. Absolutamente. No. Ha sido la llave incluso que me llevó a nuevas cosas. Por el pole dance también comencé el modelaje. Por el pole dance también me conocieron. Pues claro, cuando yo estuve en el campeonato mundial, eso fue una noticia para muchas personas. Y ahí me empezaron a hacer entrevistas en muchos canales locales, nacionales, incluso internacionales. Entonces me conocieron por el pole dance y también pude mostrar mis otras habilidades. Y comencé con lo de el modelaje y comencé también con lo de la presentación. Entonces el pole dance ha sido para mí una puerta y una llave. En el caso del pole, digamos, como en otros deportes, ¿también existen ligas? ¿Existen? ¿O es un deporte más individual? ¿O cómo funciona esto? A ver, el pole dance tiene su federación. Cada, pues, los distintos países tienen su federación nacional de pole. Se puede realizar de distintas maneras, en duplas, o se puede realizar de manera individual. Se puede realizar como el pole sport, que es la parte más, digamos, gimnástica, o también se puede hacer el pole artistic, que es una presentación donde prima una puesta en escena artística, como más teatral. Y esas federaciones nacionales están asociadas a la Federación Mundial y presentan sus atletas para que compitan en el Campeonato Mundial del Pole Sport, por ejemplo. Y hay que cumplir con unos requisitos, la coreografía debe tener unos estándares altos en cuanto a las figuras, cumplir con ciertos requerimientos técnicos de vestuario. Es bien, bien exigente, porque el objetivo de la Federación Mundial es que el pole sport sea aceptado como un deporte olímpico, que haga parte de los Juegos Olímpicos, y para eso tiene que tener ese nivel de rigor. ¿En Colombia contamos con una confederación, digamos, para pole sport? ¿O hasta ahora se está...? Sí, ya hace rato existe la Federación Nacional de Pole y ha venido trabajando, pero es un trabajo, digamos, arduo, porque no es un deporte que esté apoyado por el Estado, por el gobierno, okay, como tal, porque es un deporte nuevo, ¿cierto? Y no hace parte de los deportes olímpicos, por ejemplo. Okay. Entonces están en ese proceso de hacer conocer más el deporte, de ganar apoyo, visibilidad, pero sí existe la federación y trabaja fuertemente. ¿Y tú conoces otras mujeres, digamos, con discapacidad visual que también practiquen este deporte aquí en Colombia? Aquí en Colombia no conozco más. He oído mencionar que hay una muchacha que tiene baja visión que lo practica, pero no la conozco. Y creo que ella no hace pole sport, sino como pole dance. Okay. Pero no la conozco, la verdad. Y afuera conozco a una chica que tiene discapacidad visual, también es baja visión, es de España. Claro. Y ella también se dedica al pole. Claro. Tengo también, digamos, una información, no sé si está relacionada con este tema de lo que tú haces con pole, o lo que haces también con la parte, digamos, audiovisual, que fuiste... o que te otorgaron un premio como por parte del Ministerio de Cultura. Cuéntanos algo sobre este premio que te dieron, de qué se trata o por qué te lo dieron. Ah, sí, recibí un reconocimiento del Ministerio como referente en artes y cultura para la vida, y es un premio que se le da a estas personas que por su trayectoria aportan a estos temas, pero no solamente aportan al tema de la cultura y el arte, sino que a través del arte y la cultura, lo que decías ahorita, contribuyen a la vida de otras personas. Entonces, sí, este año recibí ese reconocimiento y fue algo bien bonito y también inesperado. Realmente no creí que lo fuera a recibir y fue pues bastante significativo. Bueno, Andrea, felicitaciones. Y realmente aquí hay mucho por hablar. Se nos quedan muchas preguntas, mucho diálogo con Andrea. Es una mujer que tiene mucho por decir y pues lastimosamente el tiempo en radio como en televisión es corto. Y yo hablo mucho, entonces. No, es precisamente es que pues, tenemos el compromiso para otro programa, ¿no? Vamos a invitar a Andrea para otro programa para que nos cuente más sobre su vida y sobre lo que viene para Andrea Herrera en los próximos meses o años. Y pues ya para finalizar, Andrea, un poco, a nosotros nos encantaría, y sobre todo a las personas que nos escuchan, ¿qué tendrías tú para decirle a las personas en situación de discapacidad o a las personas convencionales para no dejarse ante la adversidad? ¿Qué mensaje tienes tú? Y también nos puedes regalar tus redes sociales si quieres, ¿no? Para poder seguirte, pues ya que eres una figura pública y es muy importante que nos la conozcan. Sí, además es referente, ¿no? Muchas gracias. Sí, es un referente a nivel nacional. Y pues ya internacional, campeona mundial, pues ya es un referente internacional. Y ahora Metropólica, Radio Internacional. Sí. Muchas gracias. Bueno, ¿yo qué tengo para decirle a las personas? A las personas en general. Es que confíen. ¿En qué? En ellas. Incluso confíen cuando no tengan ganas de confiar. Véanse, eso es importante. Verse, reconocerse. Y va más allá de ver. Va más allá de lo que yo puedo percibir con mis ojos. Es lo que yo puedo concebir de mí mismo. Es importante eso, creer en uno, verse, sentirse capaz. Y a veces no es fácil y está bien. A veces no queremos o no podemos y está bien. También hay que ser compasivos con nosotros. Pero siempre, siempre recordar que lo que nosotros creamos en nuestra mente lo podemos crear en el exterior. Entonces, la invitación es esa. Véanse y siempre véanse como ustedes quieren que sean vistos. Eso es lo que yo les digo. Es muy... Y mis redes sociales, claro que sí. Muy interesante lo que Andrea... Ah, no, sigue, por favor. No, adelante. No, lo que quería decir era básicamente que es muy interesante lo que tú acabas de decir sobre verse, sobre realmente tener, digamos, esa confianza, esa claridad de lo que uno es capaz y también de lo que no es capaz de hacer, ¿no? O sea, porque a veces la falta de conocimiento en sí mismo, digamos, hace que uno no logre empoderarse, ¿no? Porque pues también tenemos que ser muy conscientes tanto de nuestras capacidades como nuestras limitaciones, ¿no? No hablo de limitaciones físicas, sino limitaciones en general, ¿no? O sea, somos capaces o somos buenos para muchas cosas, pero en otras no tanto. Entonces lo que hay que tratar es de fortalecer y aprovechar esas potencialidades que tenemos para poder lograrnos empoderar. Voto por ti, porque eso que dices es súper poderoso. Hay que reconocer nuestras capacidades y esas que no son las capacidades nuestras, y darnos cuenta de que no tenemos que ser buenos en todo, no tenemos que serlo. De hecho, aunque queramos, no lo vamos a hacer, y no solo nosotros, nadie. Hay cosas que hay, pero, o sea, siempre habrá cosas que no podamos hacer. Bueno, siempre podremos intentarlo, pero no todo nos va a salir, y no hay nada de malo con eso. Claro. ¿Y tus redes sociales para que te sigan? Sí, pues en Instagram me pueden encontrar como @AndreaHerreraOficial. Y asimismo también estoy en Facebook y en YouTube. Pero principalmente yo subo contenido a Instagram, a @AndreaHerreraOficial. Vale, Andrea, muchísimas gracias. Ya pues estamos finalizando lastimosamente con una entrega más de Hablando a Ciegas, nuestro 14º programa, ¿no, John? Sí, vamos bien, un chistecito que siempre hacemos, vamos bien, como dijo la loquita y la llave del pelo. Vamos bien con este programa. Siempre desde un principio quisimos hacerlo, no somos expertos, pero realmente si alguien que está ahí detrás de un celular, una radio, una computadora, y escucha el mensaje que tiene una persona para decir y la vida le cambia, ya, por eso yo personalmente, Cristian Reyes, me doy por bien servido. Muy seguro nos estaremos equivocando, pero pues eso es señal de que algo estamos haciendo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí, ya hoy vamos terminando el programa. Nos pasamos unos minutitos lleno de mensajes ya en nuestro siguiente programa. No hay ningún problema. Hemos tenido una excelente audiencia en Colombia. Hemos tenido casi entre suscriptores, entre otras plataformas, 2.347 personas conectadas. Eso es un gran número para nosotros. Vamos muy bien en Metropólica Radio, llevamos 12 años al aire, 12 años trabajando fuerte para ser una de las grandes plataformas de radio online. En Argentina, 124, en Estados Unidos hay 200 oyentes, México 30, Chile 20, España 27, Perú 15, Alemania 18, y de ahí para allá pues hay una muy buena cantidad de oyentes. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ti, Andrea Herrera. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, por abrirme sus micrófonos, por escuchar todo lo que tengo para decir que nunca es poco. Sí, gracias. Y por hacer esto, porque en serio transforma vidas. Eres parte ya ahora del equipo Metropólica. Este podcast, si todo le sale bien a Arturo Cavaza, que está un poquito enredado con la publicación de los últimos podcasts, si todo sale bien en Arturo Cavaza, este podcast se publica como lo esperado mañana. Y les agradecemos a todos nuestros oyentes por haber estado con nosotros. John, muchas gracias. Como siempre, hermano, sacándola del estadio. Muchas gracias a ti, Miguel, a Cristian, a Andrea y a las personas que día a día y cada jueves nos escuchan en Hablando a Ciegas y en Metropólica Radio Internacional. Sí, Cristian, gracias, hermano, como siempre, por la invitación. Muchísimas gracias por invitarme. Realmente, esto fue una invitación y aquí me quedé. Soy un poco colado. Pasó de ser invitado a ser parte del programa. Sí, pero esto es muy bonito, realmente. Y muchísimas gracias, Andrea. Realmente la voy a seguir porque creo que tiene muchas cosas que enseñarme. Y esto es un trasegar, un camino importante que los estamos dando. Y muchísimas gracias a los oyentes, John. Gracias, Miguel. Ya gracias. Y feliz. Hay que sonreír. Nunca dejen de sonreír porque la felicidad está en sonreír, muchachos. Bueno, y hasta la vista. Gracias, hasta la vista, hasta sí. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Los dejo con Silvio Rodríguez. Andrea, que no se nos vaya todavía. Los dejo con Silvio Rodríguez y ese trabajo de Quien Fuera. Esto es una de las mejores obras de arte de este querido Silvio Rodríguez. Nos vemos, Metropólica Radio Internacional. La próxima semana será otra entrega de Hablando Ciegas. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Metropólica Radio Internacional, una radioestación desde Colombia para Latinoamérica y el mundo, mostrando lo que somos. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio Internacional. www.metropolica.com Desde Colombia transmite Metropolca Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo.